No tengo ni idea. Seguimos caminando por los minutos de una mañana de sábado. Va avanzando vertiginosamente. Bueno, al menos para mí. No sé si para usted, amiga, amigo oyente, se le ha ido pasando rápido. Al menos a nosotros sí. A nosotros sí. Y después de hablar con Pancho más todavía, pues tenemos la esperanza de que vamos a resistir y vamos a pasar esta situación de falta de agua. Y seguimos en el terreno de mirar en la naturaleza y sus cuidados y además aspectos que a lo mejor no conocemos y que a medida que vamos conversando con nuestras invitadas, en este caso nuestra invitada, vamos descubriendo algo que a lo mejor no sabíamos, al menos me encuentro entre ellos, que aprendo con quienes vienen a explicarnos sus conocimientos, a compartir con nosotros sus conocimientos. Y damos bienvenida a Natalie Ansión por venir esta mañana con nosotros, gracias. Hola Alex, gracias. Oye, me llamó mucho la atención el planteamiento que hacíamos en el programa de hoy. La naturaleza no produce basura. Me quedé ahí dando vueltas, pero muchísimo. A este tema, la naturaleza no produce basura. Sí. Los así basureros es. Somos nosotros. Bueno, sí. Es sobre todo un concepto. O sea, porque ¿qué cosa es basura finalmente? Es algo que tú lo utilizas una vez y luego ya no sirve para nada y entonces lo tienes que tirar. Sí, ¿no? Eso que echamos en los containers. Sí. Claro. Sí. Entonces. Bueno, algunas de las cosas que echamos en los contenedores, como el vidrio, por ejemplo, o el papel, pueden ser reciclados, bueno, también la materia orgánica. Pero la idea, yo voy al concepto, ¿no? O sea, esa idea de, a mí esto ya no me sirve, lo he usado una vez, lo tengo en mi casa, ¿no? He usado, esto ya no me sirve y entonces lo tengo que tirar a la basura, ¿vale? Ese concepto de basura es un concepto humano, pero que en la naturaleza no existe, porque en la naturaleza todo se recicla, es decir, todo vuelve a cumplir otra función, ¿vale? Entonces, como llevo muchísimos años observando la naturaleza y cada vez intentando imitarla un poquito más, me planteé a mí misma, digo, a ver si puedo entrar en esta dinámica de todo o casi todo, volverlo a usar, volverle a dar otra función en mi vida, en todo lo que hago. Y bueno, para eso yo lo que quería explicar es cómo la naturaleza está constantemente utilizando todo para una nueva función, ¿vale? Podemos empezar por lo más simple, que son las hojas, por ejemplo. Que llega el otoño, se caen las hojas. Bueno, y aunque no sea otoño, cuando son árboles que no son caducifolios, sino que estos los naranjos, por ejemplo, ¿no? Que siempre tienen sus hojas verdes, o los pinos, que siempre están verdes. Pero algunas hojas se van cayendo, o sea, se va renovando. Lo que pasa es que no es todo de golpe, no caen todas al mismo tiempo, pero también siempre hay hojitas que van cayendo y otras van naciendo y tal. Bueno, ¿y qué pasa con esas hojas? Si lo vemos en un bosque de forma natural, pues vemos cómo esas hojas se van poquito a poquito descomponiendo con la humedad de las lluvias, la humedad que se mantiene ahí en el suelo y ahí hay una serie de microorganismos. O sea, en el momento en que caen esas hojas, ya para empezar, le sirven de alimento a los microorganismos que son los que van a descomponer estas hojas. Y luego, finalmente, se convierte en materia orgánica que sirve de alimento para las plantas. También sirve de alimento para las lombrices, porque las lombrices consumen materia orgánica y la vuelven un alimento más refinado, digamos, para las plantas, ¿no? Bueno, entonces está toda esta dinámica. Muy bien. ¿Y qué pasa cuando tenemos un árbol y de pronto caen las hojas, digamos, en la ciudad o en el... Molestan, ¿no? Por favor. Entonces ensucian el suelo, ensucian, ¿no? Las aceras. Porque además es gracioso, nosotros ponemos cemento y luego el árbol tira sus hojas y lo que ensucia son las hojas, ¿no? No es el cemento, ¿no? No, por favor. Entonces, por favor, lo que pasa es que las hojas nos ensucian las ciudades, ¿no? Y bueno, hay que barrerlas y hay que tirarlas a la basura, ¿verdad? Por favor. Entonces, ¿qué pasa si yo vivo en una parcela y tengo algunas zonas que tengo hormigón y otras zonas que es tierra? Entonces, cuando caen hojas en la zona donde tengo hormigón, pues lo que hago es que las voy barriendo y para mí eso es un tesoro maravilloso. A ver, si yo tengo un jardín, tengo mi finca ahí, ¿sí? No sé dónde... Y tengo tantas hojas, las junto y las quemo, por favor. Claro, eso es lo que hace por todo el mundo. Por favor. Y tienes una humareda, sobre todo en las épocas igual, que... pero no me molestan las hojas. Claro, entonces te has quitado el problema, porque hombre, por favor. ¿No? Eso es basura. Y además, una cosa que yo al principio no entendía cuando veía en el campo que la gente dice... Esto es para quemar y entonces ponen ramas, ponen hojas, pero es que encima meten una botella de plástico o una tela o cualquier cosa, ¿ya? ¿Basura? Claro, porque es que todo es basura. Entonces todo está en la misma categoría, ¿vale? Y claro, en mi caso pues lo que hago es ir separando, ¿no? Obviamente. Y además no lo quemo, simplemente que... No sé, a mí me surge una pregunta cuando he visto cómo lo hacen, ¿eh? Sí. Juntar las hojas, quemarlas... Cuando está ardiendo las hojas, ¿qué pasa en el suelo donde está ardiendo? Ah, claro. ¿Qué pasa en el suelo? Es que ahí estás matando toda la vida. Todo lo que hay abajo, ¿no? Sí, porque tú imagínate a cuántos grados, 1000 grados, no sé, lo que puede estar esa temperatura. Y tú imagínate que eres un microorganismo que está ahí. Ah, yo salgo y le pego un palo en la cabeza a quien lo hace. Claro, o eres una lombriz, tú no vas a soportar esa temperatura, no. Entonces, o sales corriendo o te mueres, ya está. Y muchas veces se nota en la zona donde se ha quemado y tú pones algunas plantas ahí y no crecen igual, no crecen igual que en otras zonas, ¿no? Así es que, bueno, esto es una lógica, pero claro, ir cambiando esa mentalidad requiere tiempo y sobre todo ir observando, ir planteándote hacer las cosas de otra manera y decir, venga, las voy a juntar, las voy a amontonar. Y una de las cosas que yo hago, porque a mí me gusta mucho la belleza, y entonces es, bueno, las voy a amontonar, pero las voy a amontonar bonito y encima le pongo unas ramitas y le pongo unos palitos y hago cosas así que se vea mono, pero finalmente son un montón de hojas amontonadas. Sí. Y también nuestro concepto de belleza que puede ir cambiando, porque si nuestro concepto de belleza es todo limpio, a ver, ¿qué entendemos por limpio, no? Que no hay nada, todo vacío, y pongo el césped y las florcitas y el arbolito, eso no es lo natural, ¿no? Eso es algo artificial, y eso para mí es bello y está bien cuidado y tal. Vale, pero ¿hasta qué punto eso es sostenible? Y bueno... Ahí estamos, ¿no? Claro, supongo que, no sé si en términos generales, las personas que viven en zonas donde hay... La trasierra, por ejemplo, ¿sí? Quieren vivir como en la ciudad, en vez de adaptarse a lo que es la naturaleza en sí misma, ¿no? Así es. Eso yo creo que ahí está el problema. Es que por eso insisto yo mucho en la mentalidad y en las ideas, porque... Porque mucha gente que es amante de la naturaleza y que es ecologista y demás dice, ay, sí, y me quiero ir al campo porque me gusta la naturaleza, maravilloso. Pero me molestan los mosquitos. Pero me molestan los mosquitos y las arañas y todo lo demás. Entonces, ¿por qué? Porque la forma de pensar que tenemos es una forma urbana. Entonces yo con mi mentalidad urbana me voy al campo y empiezo a transformar el campo en ciudad, algo urbano, claro. En algo urbano. Yeah. Y entonces, y estando en la ciudad, mi mentalidad puede ser más acorde con la naturaleza. En realidad no depende tanto de dónde yo me vaya a vivir, sino depende de cómo vaya yo enfocando las cosas. Y eso parte por observar a la naturaleza, Yo puedo vivir en la ciudad y me puedo ir a un bosque y empezar a observar el bosque, cómo funciona, cuál es la dinámica y cómo, estando en la ciudad, puedo entrar en esa dinámica, porque se puede. Yo lo he ido haciendo muchos años antes de poder vivir en el campo. ¿Qué falta entonces para que las personas que quieran vivir en medio de la naturaleza y aceptar que son ellos que invaden un lugar que no es suyo y quieren compartir su vida con todo su entorno? ¿Cómo podemos explicar eso para que se pueda entender y al menos defender lo que es la naturaleza en sí misma? Aquí la clave es disfrutar. Esta es la clave de todo. Es poder disfrutar de la naturaleza. Si tú te aíslas, porque en las ciudades nos aislamos, ¿vale? Y con una forma de pensar urbana, nos aislamos de la naturaleza porque es como que la naturaleza es hostil y nos agrede y entonces yo me protejo de la naturaleza, ¿vale? Pero justamente la naturaleza, todos los seres de la naturaleza y demás, están conectados con la vida y la vida es lo más placentero que hay. Entonces, en el momento en que yo decido volver a conectar con la naturaleza, voy a disfrutar. Pienso que ese es el mejor aliciente, ha sido mi aliciente y pienso que es el mejor aliciente para que cualquier persona empiece un camino de volver hacia la naturaleza, de volver a entrar en el ciclo dinámico de la naturaleza. Si llegáramos a esa conclusión, creo que el planeta lo agradecería mucho. Lo agradecería el planeta y lo agradeceríamos los seres humanos. Estamos, o sea, aquí en media, es que aquí la cosa es cambiar el asunto de yo le estoy haciendo un favor a la naturaleza. No, te estás haciendo el favor a ti mismo porque tú vas a empezar a disfrutar de algo que ahora no lo estás disfrutando porque estás lejos de la naturaleza, porque no estás en la dinámica de la naturaleza. Cuando entras en esa dinámica cíclica, porque es que los seres humanos funcionamos de forma lineal, y la naturaleza es cíclica. Y entonces, cuando empiezas a entrar en esa dinámica cíclica, es una maravilla. Empiezas a disfrutar muchísimo. Ya, eso es lo que debería ser o lo que debería significar eso para nosotros, ¿no? Claro. El tema de la felicidad, claro, es muy, muy subjetivo y según el sistema en que vivimos, la felicidad está en la obtención de dinero, de objetos, de cosas, y ahí está, radica nuestra felicidad, en el consumo. Un claro. Consumo desmedido, un consumo, en fin, que nos lleva por derroteros de nunca estar a gusto. Tal vez el sistema procura que no estemos nunca a gusto, para que siempre tengamos que estar esclavizados por algo que queremos obtener como una razón, un motivo de a lo mejor sentirnos más felices por obtener tal cosa, ¿no? Y sin embargo, la naturaleza nos lo brinda todo de forma gratuita. Así es. Porque está ahí, ¿no? Está ahí, es todo gratuito y además es abundante porque siempre está generando algo nuevo. Como todo lo recicla, entonces siempre te está brindando nuevas plantas, más fruta, más verdura, más de todo. Pero claro, te lo brinda en el momento que corresponde, cuando llega el momento, cuando tiene la fertilidad adecuada, etcétera, etcétera. Para mí, y es a lo mejor cuando tú también lo necesitas, ¿no? Sí, también. Por la temporada, por el frío, por el calor. Claro, sí. Los alimentos van acorde también, justamente lo que tú dices. O sea, comer lo que corresponde a cada estación y lo que la naturaleza te está brindando en ese momento es lo adecuado también para ti y todo eso. Y yo pienso que lo importante es empezar a disfrutar del contacto con la tierra. No con el objetivo de sacar alimentos como un propósito que al final llegará, o sea, porque si yo me pongo aquí a trabajar la tierra y pongo materia orgánica y todo, al final pues sembraré y tendré alimentos. Pero el día que estoy ahí, en contacto con la tierra, tocando la tierra, oliendo la tierra húmeda, etcétera, etcétera, ese día estoy disfrutando, me siento plena, me siento feliz Y lo bonito es que cada vez necesito menos y necesito menos objetos. Y lo único que necesito es estar ahí en contacto con la tierra, con las plantas, con los pájaros, etcétera, ¿no? Oye, no sé si conoces a Pancho, pero Pancho nos contaba antes de que cómo se está utilizando tanta agua en un excesivo cultivo. Sí. Cuando a lo mejor si pudiéramos cultivar para lo que necesitamos, habría menos necesidad de cultivar más. ¿O no? Claro, es que también es, bueno, eso ya es todo un tema que podemos desarrollarlos. El tema del agua es, porque, a ver, está no solamente el agua que yo uso para regar, sino todo el agua que se evapora luego. Entonces, siguiendo con este ejemplo de las hojas, por ejemplo, ¿no? Entonces, el tema de la cobertura. Estas hojas no solamente se van a ir descomponiendo y van a ir dando materia orgánica al suelo, sino que además están sirviendo como cobertura para que el agua no se evapore. Entonces, estoy reduciendo muchísimo la pérdida de agua, ¿no? Porque pensamos, ¿cuánto tengo que regar? La típica pregunta que siempre me hacen, ¿no? ¿Y cuánta agua le tengo que echar? Es que depende de también cuánta agua vayas a perder porque se va a evaporar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, entramos en toda una dinámica de cómo aprovechar de forma óptima el agua, que es lo que justamente Pancho dice. Él lo ve a nivel más grande de sociedad, de cómo se crean reglas y normas y, en fin, para que se gestione el agua de forma eficiente, y yo lo veo, digamos, a nivel más doméstico, de una agricultura doméstica, donde tú aprovechas el agua de la forma mejor posible, y entonces, independientemente de si tienes mucha agua o poca agua, es el agua que tengo, cómo la gestiono de la mejor manera posible. Finalmente es eso. Porque Córdoba es Córdoba, tiene el clima que tiene y eso no lo vamos a cambiar, pero lo que sí podemos cambiar es cómo gestionamos el agua. Y cómo cuidamos la tierra. Y cómo cuidamos la tierra, que es que van de la mano las dos cosas. Oye, yo te voy a atracar, figurativamente hablando. Ajá. Tengo que tener cuidado con el lenguaje. No, tranquilo conmigo, no hay problema. Pues porque aparte del amor que tienes a la naturaleza, también tienes otra actividad, que los segundos domingos de cada mes lo activas. Y yo quería hablar un poquito, otro día tal vez hablaremos más profundidad, porque el próximo día 12 hay una actividad que tú organizas. ¿De qué se trata? Sí, es la biodanza, que justamente el 12 de marzo tengo la biodanza. Bueno, la biodanza es la danza de la vida. Y a través de la música y el movimiento lo que hacemos es conectar con la vida. Y para mí fue maravilloso. En el momento en que yo empecé con la biodanza, empecé a conectar muchísimo más con todo ese potencial que hay dentro de mí. Porque cada persona tiene un potencial enorme. Lo que pasa es que está ahí dentro. Y bueno, está ahí latente y de pronto un día te pones a danzar y todo eso empieza a salir y dices, madre mía, todo lo que tengo yo aquí, y no lo sabía. Así es que, pues, ¿eso dónde se lleva a cabo? En el Yoga Center, a las 11 de la mañana. El Yoga Center está justamente al lado del parque este Juan Carlos I, que está detrás de Veterinaria, ahí en Ciudad Jardín. Y es de 11 de la mañana a las 2 de la tarde. Pues da la dirección por si alguien quisiera descubrir sus potencialidades. Voy a dar mi teléfono. Si quieres doy mi teléfono porque la dirección no, además que me tienen que llamar para poder inscribirse. Entonces mi teléfono mejor. Y tú explicas lo que hay. Y ya quien quiera que me llame, el teléfono es 6690-77880. Si yo no lo podía apuntar, me lo has dicho muy rápido. 6690-77880. Vale. Ya está. Pues si alguien tiene la curiosidad de descubrir cada una de sus potencialidades, que seguro que desconoce, pues se le invita a esta biodanza el día 12 de marzo a las 11 de la mañana. Biodanza en el centro de yoga, ¿no? Sí, Yoga Center. Yoga Center. El teléfono que ha dicho Natalie tan rápidamente es 6690-7788-0. Vale, pues ahí lo tienen, ¿eh? Si lo quieren apuntar, ya lo saben. O lo tienen apuntado, pues pueden buscar también en Biodanza o no. Bueno, pueden entrar en la página del Yoga Center y también ahí ver las actividades que hay, vale, y todo. Yoga Center, ¿eh? La página, pues ahí pueden descubrir, encontrar y si les apetece, también saber qué ocurre cuando descubres tus potencialidades escondidas. Natalie Ansión, muchas gracias por venir esta mañana a abrirnos, a iluminarnos sobre los cuidados, la forma, el modo de ver la naturaleza. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Alex.